Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día jueves 27 de mayo de 2021, y los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, a quien le agradecemos la gentileza de recibir este llamado. A lo Bárbara, ¿cómo está? Buen día. Bienvenida. Hola, muy buen día, Sergio. Un gran abrazo para ti, para todo el equipo de la Nuevo Mundo y los auditores. ¿Cómo está? ¿Bastante frío en el día de hoy? Oiga, sí, ¿eh? Ya está como llegando este tiempo más invernal. Tuvimos una luna llena, una luna gigante y además roja en estos días. Así que, oiga, están pasando muchas cosas en, sí, en el mundo y en el planeta y en nuestro país, por cierto. Sí, y en ese sentido, Bárbara, a propósito del frío, bueno, el presidente Piñera ha presentado proyecto de ley que... hablan de ingresos familiar de emergencia, decimos por el frío, a lo mejor servirá para aliviar un poco este invierno. Habló de un ingreso familiar de emergencia universal durante los meses de junio, julio, agosto. Va a beneficiar supuestamente a 15 millones de personas. Anunció un bono o cheque de alivio para las pymes, un subsidio también de pago de cotizaciones. Bárbara Figueroa, ¿son realmente ayudas sociales, como señaló Piñera ahí en su discurso? Esto, tras un mes de iniciada la conversación a propósito de los ingresos o de los mínimos comunes, como se le dio de llamar, ¿cómo miran los trabajadores este tema, Bárbara Figueroa? Bueno, efectivamente, vimos ayer la cadena nacional, estamos a la espera, yo creo que todos, ¿no? Todos sabemos y ya estamos bien advertidos con ese gobierno que una cosa son los anuncios, y finalmente lo que llega al Congreso y los proyectos son la verdad de la milanesa, ¿no? Como diríamos en buen chileno. Acá tenemos que esperar efectivamente qué es lo que va a ingresar el Ejecutivo el día de hoy. Entiendo que hasta ayer en la noche por lo menos no habían ingresado los proyectos, y conocer el detalle de aquello que se está planteando. En términos del pronunciamiento y de los anuncios que se hicieron el día de ayer, yo creo que nadie podría decir que estamos frente a un Ejecutivo que tras un año de pandemia, casi año y medio, se está haciendo cargo de manera efectiva de lo que ha demandado la ciudadanía, de lo que han planteado los actores sociales y sindicales particularmente, y de lo que ha señalado el propio Parlamento cuando fue convocado el día 30 de abril en el marco de la huelga general sanitaria que habíamos convocado como CUT, ¿no? Que en la conmemoración del 1 de mayo, cuando convoca a los presidentes, a las mesas, ¿no?, de la Cámara de Diputados y del Senado, porque el presidente dice que, bueno, estamos entendiendo la urgencia, estamos atendiendo las necesidades de la población, y por lo tanto vamos a avanzar en este diálogo rápido. Y recién un mes después, en la práctica, estamos viendo los primeros anuncios que son bastante, yo diría que al menos en lo que se ha planteado el día de ayer, son bastante limitados, ¿no? Yo no sé ni siquiera si podríamos hablar de insuficientes, porque en realidad lo que tú estás viendo es que se está hablando de un bono para las pymes, un bono de 1 millón de pesos, pero además se les dice, mire, de ahí usted tiene que sacar plata para poder pagar las cotizaciones, las leyes sociales, ¿no? Las cotizaciones, salud, previsión de los trabajadores y trabajadoras, si usted los tiene suspendidos con ley de protección de empleo, lo que francamente es ser que es una cuestión bastante compleja, ¿no? O sea, acá no solamente tenemos que subsidiar a las empresas a través del seguro de cesantía, me refiero a los propios trabajadores en la línea de garantizar mantener ingresos durante la pandemia, sino que además hoy día, a través del aporte que se está haciendo, que en el fondo son recursos fiscales, son recursos de todos los chilenos y chilenas, además tenemos que ir apagando las leyes sociales. O sea, es bien complejo, al menos como está planteado este punto. Y respecto de la renta básica, ¿no?, cuando el gobierno habla de una renta universal llegando al 100% al registro social de hogares, nosotros decimos, mire, acá estamos hablando de un universo que es menor, al menos al que planteó la CUT respecto del 80% de la población. Cuando nosotros decimos el 80% de la población, estamos pensando más allá del registro social de hogares, porque también hay familias, Sergio, que no están estratificadas en el registro social de hogares y que tienen necesidades igual. Y cuando el Ejecutivo establece que el piso, ¿no?, o el techo para recibir ayudas están todos aquellos que perciban menos de 800.000 pesos. Yo quiero decir que en realidad eso no están entendiendo la gravedad de la crisis. Esa propuesta hubiese sido sostenible y hasta tendría que haber sido valorada por todos los actores si se hubiese planteado en marzo, abril del año 2020. Pero estamos en mayo, junio del 2021 y tras un año de pandemia y de respuestas insuficientes o francamente indolencia por parte del Estado, recién se está haciendo cargo de una política que está llega con absoluto retraso. O sea, esto tendría que haber sido para principios de la pandemia del año 2020. Entonces, nadie puede decir, mire, estamos súper satisfechos, nos parece súper correcta esta propuesta. Yo diría que esto es una situación compleja y bien provocador el planteamiento que hace, insisto, el Ejecutivo, todo siempre desde una mezquindad que linda, no sé, ya en una cosa que llama la atención, digamos, ¿no? En términos de la abierta disposición que tiene el Ejecutivo a través de este tipo de normas, de dar una señal donde la preocupación principal sigue siendo, lamentablemente, proteger al empresariado y no hacerse cargo de las demandas ni de lo que ha padecido las familias en nuestro país, que son principalmente familias de trabajadores y trabajadoras, tanto formales como informales. Súmale a eso, Sergio, que yo creo que no lo podemos dejar fuera del contexto, que estos anuncios se hacen en el marco de un debate donde el Ejecutivo ha hecho reserva de constitucionalidad de casi todos los proyectos más significativos, royalty a la minería, el impuesto a los superricos, entre otros. De hecho, el impuesto propiamente tal no tuvo los votos requeridos en la Cámara de Diputados. Y tenemos además cursando un debate de salario mínimo donde el Ejecutivo ha sido absolutamente mezquino, donde lo que tenemos hoy día sobre la mesa, y es vergonzoso, es una vez más un subsidio de todos los chilenos y chilenas al ingreso mínimo garantizado para que los empresarios entonces no paguen ni un costo, no paguen ni un peso más, sino que sea el Estado, seamos los chilenos y chilenas con las arcas fiscales, los que terminemos subsidiando la dignidad de un salario. Entonces, en ese contexto es que estamos rediscutiendo esta propuesta, Entonces, yo no podría decirte, Sergio, que pucha, que bueno, que satisfecho, no, porque estamos hablando de una propuesta que llega tarde, estamos hablando de una mala propuesta respecto de cómo enfrentar el desafío de las pymes, y estamos hablando de una propuesta que es perversa respecto a la realidad de los trabajadores, porque insiste en adoptarnos a nosotros, a todos los chilenos y chilenas, la responsabilidad hoy día, incluso del pago de las leyes sociales como FONASA, y la previsión, cuando se trata de empresas que han hecho uso de la ley de suspensión de empleo, llegando al tope de las 25.000 UFs, ¿no? Están hablando de empresas que anualmente facturan 730 millones de pesos aproximadamente. Entonces, uno dice, bueno, ¿estamos hablando realmente de un anuncio sustantivo para la magnitud de la crisis que tenemos ya tras 15 meses de pandemia en nuestro país? Claramente no, y no podríamos entonces nosotros al menos valorar los anuncios que se han hecho por parte del Ejecutivo. Usted mencionaba el ingreso mínimo garantizado, monto bruto 393.000 algo a 421.000 pesos. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto, o lo rechazó, mejor dicho. ¿Qué nos puede decir sobre este ingreso mínimo garantizado en el contexto de la pandemia? Y adicional a esta inquietud, Bárbara Figueroa, ustedes prácticamente ya hace un año y medio presentaron al gobierno propuestas para enfrentar la crisis social, la crisis sanitaria que se venía. ¿Hay algo de eso que haya recibido el presidente Piñera, el gobierno? ¿Hay conversaciones tal vez con algún subsecretario? ¿El gobierno ha tomado en cuenta la CUT, Bárbara Figueroa, a propósito también de este ingreso que hablamos, mínimo garantizado? No, yo creo que aquí lo claro es que el Ejecutivo no ha tomado en cuenta la opinión no solamente de la CUT, sino que de ningún actor. O sea, tuvo que llegar la convocatoria de la huelga general sanitaria el 30 de abril para que el Ejecutivo dijera, oye, mira, vamos a tener que dialogar con los distintos actores, con los distintos gremios. Entonces uno dice, bueno, estamos efectivamente en el mundo al revés. O sea, vamos a conversar con la Cámara de Diputados, con el Senado, porque resulta que estamos frente a un tremendo desafío. Yo diría que eso no ocurre. Y eso es lo que a uno le preocupa finalmente, porque no tenemos una autoridad que hoy día esté dispuesta a entender la magnitud de la crisis que estamos enfrentando, y eso es lo que a uno efectivamente le preocupa, le llama la atención respecto de cómo se está viviendo este proceso, y es lo que a uno lo lleva también a señalar lo que hemos dicho, ¿no? Que acá lo que se necesita es hacerse cargo de que el problema no es solo, ¿cómo podríamos decirlo, no? No es solamente de ajustes ministeriales, ¿no? De cambios de gabinete, entre otros, sino que de lo que estamos hablando es de que tenemos una situación crítica donde hay un ejecutivo que no tiene voluntad de avanzar en el marco de las demandas que se han planteado, y donde pareciera ser que el mayor obstáculo sigue siendo y va a seguir siendo el presidente de la República, más que cualquier otro actor, ¿ah? Entonces, acá se habla de que, mire, tenemos que hacer cambio de gabinete, que tenemos que hacer esto, lo otro, pero resulta que al final del día lo que uno puede percibir es que lo que tenemos es un ejecutivo, ¿no? Y un presidente de la República que está absolutamente desconectado de las necesidades y que está en otra dimensión, digamos, intentando los desafíos. Entonces yo tengo la impresión de que en esto ya en realidad no tiene mucho sentido ni seguir apelando a que el ejecutivo escuche, que tenga voluntad. Hoy día tendría que hacer la presión a través del Parlamento y a través de los actores sociales en la que pueda determinar hacia dónde camina estas propuestas, como digo, que llegan no solamente tarde, sino que son malas propuestas además. Entonces habrá que ver cuánta voluntad existe efectivamente en el Parlamento para poder avanzar en algo distinto a lo que se está planteando hoy, en poder hacerse cargo efectivamente de la demanda de una renta básica de emergencia que sea para el 80% de la población, que sea mucho más universal que lo que el Ejecutivo ha planteado y que nos permita entonces poder avanzar en una línea que no, que en el fondo no, nos abra la puerta a una posibilidad efectiva de enfrentar no solo la crisis sanitaria, sino que la crisis económica. Yo creo que un punto aparte hoy día es efectivamente la situación sanitaria que estamos viviendo. Cuando nosotros pensábamos que estábamos ya en vía a iniciar un proceso de recuperación, cuando estábamos pensando que ya estábamos en vías, ¿no?, a avanzar tras la vacunación en un proceso ya de estancamiento de los contagios, finalmente lo que tenemos hoy día, Sergio, es que tenemos nuevamente urgencias colapsadas, tenemos un servicio de salud que nuevamente está estresado y al límite, y probablemente en los próximos días nos vamos a estar encontrando con una situación de nivel de contagio mucho más aguda de lo que nosotros imaginábamos o podríamos haber imaginado. Y creo que de eso tampoco se hace cargo la propuesta del Ejecutivo, claramente. Entonces tenemos una estrategia fracasada en términos sanitarios y tenemos una estrategia que es una mala propuesta o una mala salida en términos de la crisis económica. Entonces no hay aquí un escenario donde uno pueda decir, mire, vamos a avanzar en un camino de esperanza, de luz, de tratar de encontrar, digamos, la vía de salida a la crisis que estamos viviendo, sino que todo lo contrario, estamos en un escenario donde pareciera ser que se agudiza la crisis en todo el sentido de la palabra. Bárbara Figueroa, este miércoles se dio inicio a las elecciones internas en la Central Unitaria de Trabajadores, se extenderán hasta mañana viernes, tenemos entendido, y creemos que así se marcará el rumbo de la central por los próximos 4 años. ¿Cómo se está llevando a cabo este importante evento, Bárbara Figueroa? ¿Cuál es la participación también? Nos ha afirmado que hay una lista, usted encabezará esa lista. Cuéntanos algunos detalles. Bueno, efectivamente nosotros estamos enfrentando en medio de toda esta situación crítica, ¿no? Donde nuevamente tenemos una agudización de la crisis sanitaria, donde nuevamente tenemos incertidumbre, preocupación, temores y también angustia por parte de las familias en materia, digamos, económica. En ese contexto estamos efectivamente enfrentando nosotros nuestro proceso electoral, un proceso electoral que cuenta con 193.000 empadronados, donde, claro, evidentemente el flujo de votantes no siempre se va a corresponder con la cifra de los empadronados. Tenemos, si no me equivoco, así con todo el rigor, ¿no? Porque siempre falla que algún número del dígito del carnet, que qué sé yo, que no sé cuánto, alrededor de 180,000+ ya trabajadores y trabajadoras con toda la rigurosidad para poder participar del proceso. Y iniciado ya la votación el día de ayer, 3 días de proceso de votación ininterrumpido, iniciaba ayer a eso de las 8 de la mañana, partió el proceso y va a culminar el día de mañana a las 18 horas. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo y un llamado muy significativo e importante a la participación. Esa es como la primera, yo diría, gran tarea que tenemos hoy día, que los trabajadores y trabajadoras puedan participar de este proceso, porque finalmente acá había una expectativa, había una demanda, hubo un congreso el 2017 que nos mandató a llevar adelante este proceso. Nosotros como directiva hemos cumplido en esta tarea, sin embargo, que eso se consolide no depende solamente de haber cumplido el compromiso, sino que depende de la participación, de que efectivamente los trabajadores y trabajadoras se sientan convocadas, y por lo tanto el primer y gran llamado a todos los trabajadores y trabajadoras es a que participen. Tenemos además un padrón que es muy equilibrado, con un 52% de representación del sector público y un 48% del sector privado. Este es un sistema de votación electrónico, ¿no? Y lo que esperamos nosotros en estos días es que se genere una alta participación de los trabajadores y trabajadoras. Hasta el día de ayer, por lo que nos comentaban desde el colegio electoral, que lo comentaban a los apoderados de lista, habían participado más de 10.000 trabajadores. Creo que, me imagino que durante la tarde-noche fue aumentando esa cifra. Yo no me atrevería, digamos, a dar cuenta de cuál fue la magnitud de votación, pero ya había votado un número significativo de trabajadores y trabajadoras, y también harta mujer, por lo que comentaban los apoderados de lista, lo que también es muy, yo diría que muy significativo en un escenario como el que estamos viviendo en estos tiempos. Y bueno, nosotros tenemos una expectativa de seguir profundizando en lo que ha sido el proceso que nos ha tocado encabezar tras la crisis que vivimos en 2016. Hay 5 listas compitiendo. Nosotros somos la lista A, Poder Sindical para el Chile que Nace, y tras, digamos, los resultados de hace 2 semanas atrás en las elecciones municipales y convencionales constituyentes, y con los desafíos que tenemos en materia de la pandemia y la crisis económica, evidentemente que todos asumimos que hoy día lo que necesitamos, por sobre todas las cosas, es fortalecer el poder sindical, y para eso lo que se requiere es que los trabajadores y trabajadoras den un gran paso hoy día en términos de la participación en el proceso electoral, y que podamos entonces avanzar en miras a fortalecer el instrumento, ¿no? Porque aquí no se trata de fortalecer a alguna persona en particular o alguna lista, sino que fortalecer el instrumento, y el instrumento hoy día es la Central Unitaria de Trabajadores, y nosotros esperamos entonces que en este proceso podamos no solamente tener un buen resultado electoral. Nosotros estamos compitiendo en este proceso porque creemos que es importante no solo dar cuenta de lo hecho, ¿ah?, sino que también apropiarnos mucho de aquello, porque esto no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso donde desde la diversidad que somos en la central hemos logrado sacar adelante estas tareas, y creo que eso es digno de destacar y de reconocer, pero también hay que seguir profundizando, no solo en términos de los desafíos políticos sindicales, sino que también respecto de la autorreforma sindical. Hemos avanzado en la construcción de ramales, pero aún queda camino por recorrer. Hemos fortalecido y hemos logrado consolidar secretarías como la de Educación y la Secretaría de Salud, pero tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo que hemos desarrollado en torno al sector público. Tenemos que seguir diseñando mejores instrumentos para el trabajo territorial, ¿no? Por seguir fortaleciendo nuestras subprovinciales. Y todo eso pasa también por un desafío, político sindical, ¿no? O sea, no, eso no es una cuestión orgánica donde uno diga, ah, mira, estas son cuestiones más internas, que no tienen nada que ver o que no dialogan con el desafío político nacional. Yo diría que no, van todas de la mano. Más transparencia, más participación, son también demandas ciudadanas de las cuales nosotros tenemos que hacernos cargo en términos institucionales, y por eso es que nosotros hemos dicho, bueno, hay que también ir a enfrentar ese debate, hay que estar en este proceso. A mí me toca encabezar la lista, tal cual como a otros compañeros en las respectivas listas que están compitiendo: Trabajadores al Poder, Autonomía Sindical, esta Alianza Sindical, y hay una lista de independientes, 2 trabajadores, un hombre y una mujer, dirigentes del sector público, que también están participando en este proceso. Entonces, claro, si uno mira, tenemos más de 200 candidatos y candidatas a nivel nacional. Este padrón, que se lo quisiera cualquiera, ¿no?, de más de 190.000 electores con derecho a sufragio en este proceso. Y hoy día, como digo, la gran expectativa es la participación, pero yo al menos hasta ahora me siento tremendamente orgullosa de poder haber llegado a este minuto. Nosotros el proceso lo tendríamos que haber desarrollado la semana pasada, tuvimos líos técnicos con la empresa, sí. Eso significó que tuviéramos que retrasarlo una semana, pero hasta ahora hemos logrado que el proceso fluya bastante bien, ha tenido un buen nivel de participación, y por lo tanto nosotros estamos expectantes y contentos de que esto nos permita, digamos, no solamente digamos, a nosotros como listas, a nosotros como dirigentes, a mí que me ha tocado, digamos, estar encabezando este proceso, digamos, dar cuenta de que estamos cerrando un ciclo y avanzando hacia nuevos desafíos, sino que también que esto sea sentido así por las bases sindicales. Ahora, Bárbara, en Chile se están generando grandes cambios políticos, sociales, culturales, Y creemos que es fundamental que ese voto de cada trabajador del que usted nos detalla esta mañana, ese voto, sus exigencias también puedan ser plasmados para una nueva constitución. ¿Cuáles son los principales contenidos que los trabajadores exigen y valoran para la Carta Magna? ¿Cómo se observa también esta relación central unitaria de trabajadores, sus exigencias, también plasmada en una nueva constitución? Bueno, nosotros lo señalamos en el marco de nuestra disputa también electoral. Nosotros presentamos candidaturas prácticamente, yo diría que a nivel nacional, nos faltaron un par de distritos donde no hubo representación de dirigentes sindicales, y nosotros vamos a seguir sosteniendo lo que planteásemos en este minuto, ¿no? Hoy día con mucho más tranquilidad, ¿no? Porque cuando nosotros fuimos a la disputa electoral, fuimos con la yo diría que con la alerta, con la preocupación, con la presión de que eventualmente en el marco de la elección de los convencionales constituyentes lo que tuviéramos fuera un sector que tuviera poder de veto, ¿no? De tener el control a través del tercio del proceso constituyente. Por lo tanto, cuando fuimos a la disputa electoral, fuimos muy claros en señalar que nosotros, si bien no participábamos regularmente de procesos electorales, primero porque la Constitución nos lo impide, y eso es una cuestión que lamentablemente hasta ahora no se corrige, ni tampoco vemos que se esté abordando en el marco de los debates de los proyectos de ley que se van a discutir ahora para dar mayores garantías de participación. Si bien la Constitución no se lo prohíbe, en el marco de ese proceso convencional constituyente se abría la puerta y nosotros decidimos tomar ese desafío, que era un gran desafío, de poder ser parte del proceso precisamente por este temor, ¿no? Por el temor de que un proceso en disputa finalmente terminara significando que un sector de este país que no quiere cambio tuviera la capacidad de poder de veto. Lo bueno del resultado electoral es que efectivamente ese poder de veto no existe. La ciudadanía fue tremendamente sabia a la hora de votar. No fue un voto de la guata, no fue un voto inorgánico, no fue un voto no pensado, fue un voto bien claro respecto de cómo concebían y cuál es la señal que se quería dar respecto de la convención constitucional. Creo que eso se reflejó no solo el 25 de octubre, sino que se consolida en el marco de la votación que se hizo hace dos semanas atrás, el 15 y el 16 de mayo. Creo que además eso se traduce también en un respaldo contundente a nivel de las listas municipales, de los proyectos más de avanzada, de los proyectos de izquierda, ¿no? El resultado de Chile Digno, Verde y Soberano es digno de analizar en ese sentido, porque da cuenta de un salto cualitativo en representación en los municipios, teniendo y obteniendo primeras mayorías a nivel de concejalía, las alcaldías, ¿no? Que ha estado tan en la palestra, ¿no? Lo que ocurrió en la comuna de Santiago, lo que ocurrió en Espejo, pero también el resultado del Frente Amplio, con quien hacemos alianza a nivel de Apruebo Dignidad. Entonces creo que eso da cuenta de que aquí ha habido coherencia, ¿no? En cómo se ha expresado en la votación la demanda ciudadana, o al menos la señal que se quiere dar respecto de cómo enfrentar los procesos. Uh-huh. Y por lo tanto ahí uno puede ver que hay bastante sabiduría y uno tiene que tener bastante más confianza respecto de los procesos que van a venir. Pero claro, nosotros vamos a insistir, y nos parece que aún sigue existiendo una deuda, más allá de nuestro resultado electoral y de no haber incorporado ningún dirigente sindical en la convención. Creemos que más allá de eso, o sea, del hecho de que no haya ningún dirigente sindical, el problema del mundo del trabajo sigue estando al debe. No solo por la incorporación de dirigentes sindicales, sino que porque pareciera ser que en el debate público lo que toma cariz de profundización de la democracia pasa a ser la necesidad de incorporación de otros actores, pero no se distingue, yo diría, aún de manera nítida, que eso también tenga que ver con relevar el rol de quienes generan riqueza en los países. Y en ese marco nosotros creemos que todavía hay un espacio para ser tremendamente contribuyente en el proceso que va a venir ahora. Uh-huh. Así que esperamos nosotros ser y seguir aportando con el debate del valor del trabajo al centro de la sociedad, es decir, de seguir dotando de esos contenidos del proceso convencional constituyente. Uh-huh. Y obviamente eso va a depender también de la disposición que tengan los constituyentes a recoger estos planteamientos, pero nosotros vemos con muy buenos ojos el resultado. Estamos muy contentos por lo que ocurrió el 15 y el 16, y por lo tanto también creemos que hay hartas condiciones para que estos debates puedan tener cabida y puedan ser recogidos por amplios sectores de los convencionales constituyentes electos. Uh-huh. La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, acá en Entretelón, en lo que hay tras cada noticia. Bárbara, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada una de estas noticias. Y que tenga ahí harto trabajo, buena suerte en estas elecciones, y el fin de semana estamos comunicando para conocer aquellos resultados. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a ti, Sergio. Y bueno, y el llamado es a votar, a participar. Sí. Nosotros cumplimos, ahora depende de los trabajadores y trabajadoras que se consolide este proceso de votación universal directa en la Central Unitaria de Trabajadores. Así que muchas gracias por los parabienes y que también tengan una gran jornada ustedes en la Radio Nueva Mundo. Muy bien, hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, jornada día jueves 27 de mayo 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.